Liz, estoy intentando este servicio durante un mes y una vez que la membresía caduque, puedo actualizar para poder usar todo el centro.